glorificando día tras día, gloria al Señor, porque si no, gloria al Señor. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios para que en nuestra debilidad interna, incluso cuando se nos van agotando las fuerzas, nuestras capacidades, etcétera, el Espíritu Santo nos va a vivificar. Dice que nos sacó de todos los problemas, que nos va a ayudar, que el Espíritu nos envió su Espíritu para que nos ayude a orar, para que nos guíe, para que nos enseñe las cosas. Todas las cosas son a nuestro favor. Un capítulo de la Biblia. Uno. Y después dice, entonces, por eso, pues dice, es como Pablo dice, es lógico. Por todo esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No estoy hablando de una doctrina o de una teología del triunfalismo ni nada que se le parezca, pero tenemos que aprender a que somos hijos de Dios y que todo está, dijo, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Chuta, más cosas todavía. Sigue, por favor. El que aún a su propio hijo, ¿por qué dice eso ahí? Sí, doctrina falsa. Porque a los que Dios conoció, bla, bla, bla, bla. El que no escatimó ni a su propio hijo. Claro, porque... Sí, por favor, Ramón. Claro, pero no se, se confunde con lo de perdonar de... ¿Ya me entienden? Está confusa esa. Pero es para que ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Por eso lo tiene el Señor. Sí, pues traductores malos hay por todos lados, Fernando. Pero aquí me tenís, po. Entonces, el que no escatimó a su propio hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas, hermano. Claro que nosotros sabemos, la palabra es equilibrada, que hay que pedir bien. Porque dice que nos da todas las cosas, pero... Sí, pues yo quiero un Ferrari. Claro, me dice, sí, pues claro. Claro, ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No tiene sentido, a menos que usted esté compitiendo en Fórmula 1, pues, pero si no, no tiene sentido. A lo mejor el Sebastián Vettel podría decir, yo quiero Ferrari. Ya lo dijo ya. Pero claro, entonces a lo mejor ese es su deseo del corazón, pero no para tener un auto, uno para aquí, para andar a cama encima. Entonces, dice que hay que pedir bien. ¿Ya? Bien, pero nos va a dar todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, po? Así como choro uno puede ser. ¿Quién, po? Dios es el que justifica. Sigue. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Este pasaje, este 8:34 para mí es de cabecera. Cristo es el que murió. Uno. Más aún... El que también resucitó. Dos. ¿Quién además está a la diestra de Dios? Tres. El que también intercede por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esto, insisto, verso 1. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, es todo eso. Dios nos ve así. Entonces, ¿quién me va a condenar si estoy en Cristo? ¿Quién me va a acusar si estoy en Cristo? ¿Quién? Nadie puede. Es que nadie puede, gaya, ¿cachai? Nadie puede. El que murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Yo digo, hermano, por eso es que el Señor es tan impresionante, Jesús es tan impresionante. Es tan impresionante. No le bastó con ir a la cruz del Calvario y sufrir por nosotros. O sea, no le bastó, primero, despojarse de su deidad y venir a esta tierra. No le bastó, en segundo lugar, en su condición de hombre, rebajarse y humillarse hasta lo sumo. No le bastó sufrir la muerte de cruz. No le bastó. Resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros y nos envió su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Sigue, por favor, David. ¿Quién? Por eso es que aquí empieza a concluir. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Está peligroso. Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Sigue. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer, o somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Por medio de aquel que nos amó. Sigue. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, insisto, vamos a tomar nuestra Santa Cena. Y este capítulo, el 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo el capítulo: nada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, parte y termina igual. Y todo lo que hay entre medio es una enorme cantidad de, no sé cómo llamar, herramientas, utensilios, etcétera, que tenemos para llevar nuestra vida adelante. ¿Estamos desgastados? ¿Estamos débiles? ¿Estamos envejeciendo? Sí, claro que estamos envejeciendo. Pero el Señor dice, Dios dice en su palabra en este capítulo, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Está alguno afligido? Estamos pasando por pruebas, por persecución, por angustia, por apreturas económicas. Parece que ya no podemos. Confíe. Dios dice que todas las cosas Él las cambia de tal manera que juegan a nuestro favor. No sabemos cómo orar, no se preocupe, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. El Señor es espectacular, hermano, espectacular. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Y me van a perdonar los que estén por primera vez, etc. Es que no lo pueden comparar con Buda, con Mahoma, con Confucio. Es que no pueden, si no hay punto de comparación. Yo lo siento mucho, pero el único Hijo de Dios fue Jesucristo. Es que no lo pueden comparar, no se puede. Por eso uno dice, pucha, pero tú conociste a Dios y te hiciste fanático. Sí, pum. Es que es lo mínimo. Es lo mínimo. Porque cuando uno empieza a entender, uy, Señor, ¿en qué estaría ahora? O sea, y no solo en qué estaría ahora, sino que el futuro, ¿qué sería después? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y a quien tú enviaste más encima. O sea, ese está en otro capítulo, es para otras bendiciones. Pero si nosotros vemos este puro pasaje, hermano, este puro capítulo, nosotros vamos a dar nuestra Santa Cena ahora. Y siempre recordamos lo que el Señor hizo. Pero yo creo que ahora tenemos un poquito más para recordar. Al Señor no se le escapa nada, hermano. No se le escapa nada. Muchas de las cosas que nos pasan es por... somos como lentos para entender. Y creemos que podemos ayudar al Señor. Entonces es como que ya lo voy a hacer con mi fuerza y todo. Y el Señor nos deja un rato, pero después empezamos a fallar. Y no es que seamos malos, ni mucho menos. Es por una cuestión humana, está intrínseca en el ser humano, que es como que uno tiene que ganarse las cosas. Y cuando el Señor a uno le dice que la salvación no se gana, entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ni una velita, ni una mandita, no, nada, nada, nada. Nada, simplemente pide perdón nomás, nada más, pídeme perdón. Pero nada, nada. Entonces, hermano, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos al Señor un momento antes de participar de la mesa del Señor. Padre, eres tan grande, Señor. Eres tan grande, Señor. Eres tan grande, Señor. Eres impresionante, Jesús. Impresionante. Primero te despojaste de todo lo que tenías junto al Padre y viniste a esta tierra. Después, estando acá en la condición de hombre, dice la Escritura que aún más te humillaste hasta la muerte en la cruz, para que todos los que te miraran a ti y miraran esa cruz pudieran ser salvos. Y por eso hoy día, si al permanecer en ti, Señor, nos sentimos salvos, sin culpa, sin condenación, sabiendo que eres tú el que justificaste, tú el que nos redimiste, que eres tú el que pagaste por nuestras culpas, errores, pecados en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor. faltarán siempre las palabras para